Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Bienvenidos, ya comenzamos a revisar nuestra lista 10, esta cita que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y luego también a las 22 horas. También nos puedes escuchar a través de Spotify como podcast, así que buenas formas de poder conectarnos y revisar las canciones favoritas aquí en la lista 10. Te cuento que ya está en el puesto 10 y baja una posición esta semana Daddy Yankee con el tema Que Tire Para Adelante. Y también baja una posición, ¿qué ha pasado? Se ubica en el 9 esta semana de Black Eyed Peas con J Balvin y el tema que se llama Ritmo. Así que para que no se vayan, ya lo saben, tienen que programarlo durante la semana en todas nuestras plataformas, en toda nuestra programación que tenemos aquí en FM, ¿ok? Comenzamos así este día domingo, 15 de marzo. ¡Bienvenidos! Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM, ¿ok? 10. Pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Spotify. 9.

anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'm back to think this out again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, Lista 10, también en Spotify. Bien, y ya vamos entonces en el puesto 7. Si recién vienes integrándote, estamos revisando la lista 10 en este día domingo. Soy Danitza Carreño, así que si quieres buscarnos ahí en las plataformas, siempre estamos conectados contigo. Claro, ahí en Instagram, a través de Facebook y también a través de Spotify, aquí a través de la podcast de la lista 10. Te contamos, atención, que en el 7 baja 3 lugares, wow. Wake Up con Nicky Jam y Anuel AA. Les contamos que este cantante de trap puertorriqueño, Anuel AA, le prohibió a su fanaticada no usar su término bebecita con sus novias porque ellos no son él. Increíble lo que dijo. Bueno, en un tuit que publicó en su red social Twitter, el novio de Karol G hace un llamado de atención a quienes quieren usar su bebecita para llamar a sus novias y se los prohibió. No le digas bebecita a tu mujer, tú no eres Anuel y ella no es Karol G, publicó. Bueno, y la reacción del público no se hizo esperar. No es primera vez que Anuel AA genera polémica por decir algo que no cae muy bien, ¿no? Ya varias veces ha presumido de su dinero, de sus joyas, de sus autos de lujo. Incluso llegó a decir que es el mejor reggaetonero vivo en el mundo. Así es tal cual. Pero yo creo que igual hay diferentes formas de ver esto, ¿no? Una puede ser una buena forma de hacer marketing buscando la información y posteando sus cuentas. Así tiene más like. Claro, también otra puede ser que tiene poco contenido que ofrecerle a sus fanáticos a través de sus mensajes. También podríamos pensar eso, ¿no? O quizás está escribiendo un tema llamado Bebecita. ¿Quién lo sabe? No sabemos, ¿no? Bueno, no hay mucha importancia sobre lo que ha dicho, sino más bien rescatar lo que nos puede gustar de él, que es la música. Así que nos vamos a quedar con él junto a Nicky Jam. Escuchamos en el 7, Wind Up. 7. 7. Wind up, wind up, wind up, mami, wind up, wind up. Porque no wind up. Esa nena está dura, mírala como se menea. Me tiene loco, you know, ella que algún flow va, Y tu figura, me gusta como te menea. Tu piquete y tu flow bailando en bow así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, la cintura, dale pa'l suelo. Mañana amaneces moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Pa' que lo mueva, que comience el verano y rico. discos nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Allá te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje baño model quitante. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje baño model quitante. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Esto es pa' que baile. La cintura y dale pa' el suelo, que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa' el suelo. Mañana amaneces moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Y en este domingo 15 seguimos avanzando, atención, revisando los mejores temas solicitados por ti en esta programación que tenemos en FM OK durante toda la semana. Vamos ya a contarte que estamos en el 6. Baja un lugar, es Cuscuyuela con el tema Una K. Y también vamos a dar a conocer lo que ya empieza a rotar mañana lunes con nuestro destacado de la semana que lo trae Natalino. Y el tema que se llama Palos 2. Bueno, luego de una gran pasada por el Festival Viva di Chato en febrero pasado, los músicos chilenos siguen trabajando en su nuevo disco y hace algunos días estrenó su canción Palos 2, con la que pretenden dar un giro a la música urbana. Es un tema que nace con el mundo que estamos viviendo y cómo se refleja este en el amor. Es lo que estamos viviendo como sociedad, la necesidad de búsqueda de vivir y no sobrevivir, de cómo imaginar un mundo más justo, de la esperanza de saber que vienen tiempos mejores, de que la vida en pareja es posible, de que podemos encontrar un mundo más justo para nuestros hijos y que hay una alternativa de futuro para los dos. Eso lo comentó Hugo Mansi respecto a esta canción cargada de ritmos urbanos. Así que nos vamos a quedar con el destacado para que lo conozca ya en una de esas. Ingresa al ranking la otra semana. Natalino, para los dos y el puesto 6. Cuscuyuela con una K. 6. Israel Lion. Tete Cari. El Príncipe. Ese era Brr Brr Brr. Tete Cari. El Mueca. Yo tengo un AK. Yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto para las averías. Si te pillo, está calor. Es con tambólido tengo. Y como suena cuando lo prendo, suena placa, tapaca, tapaca, placa, tapaca, tapaca, placa, tapaca. Dice cayó. No me ronca porque tengo un AK. Si alguno se me escapa, la pieza está en la butaca. Yeah, te dan cano como a Robinson. Cuando salgo de misión, yo le doy a los que son. De esta AK solo vino una edición. Si te pillo en el mesón, es tremendo noticia. Te caíste, teta. Estábamos pelando, te acosté. Te estaba exhibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Como mariachi yo te pillo donde sea. Ahí en la O, o acá en la brea. El acá en la mano y lo cepillo en la correa. Te cepillo donde te pille porque si no me chotea. Yo tengo un AK, yo tengo un AK. Yo tengo un AK y me la paso todo el día. Puesto pa' las averías. Si te pillo te acaloro. Es que un tambor lío, tete. las tengo. Y como suena cuando lo prendo. Suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. En la casa suena placa, ta y tu corillo donde estaba. Si un pena mitad y se fueron más de la mitad. Andamos por la pista, tachando de la lista. Si te da una despista, es una apuesta y una guita. Y te soltamos bombeado. El jefe sigo siendo yo, aquí no ha cambiado. No saques la mano porque te vas cambumbiao. A mí nadie me huirea, yo siempre ando chambiao. Te caíste, te ta. Estábamos velando y te acosté. Te estaba exhibiendo y te guayaste. Te dije que estamos en guerra y te dormiste. Yo tengo un AK, yo tengo un AK. Yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto para las averías. Si te pillo, está calor. Es con tan bólido te tengo. Y como suena cuando lo prendo. Suena placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, ta placa, placa, ta placa, y se cayó. Es Wild Lion. Te caíste, te caíste. Ese era brr, brr, brr. Te caíste, caíste. El muecaí. Placa, placa, placa. Te caíste, caíste. Chris Owens. Te guayaste. Placa, placa, te dormiste. Yo tengo un AK. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Se fosse quello che tu vuoi. Se fossi quello che tu speri, non resistere alla vita. Ci sono sogni qui per noi. Non ho trovato degli errori e non ci sono spiegazioni per trattenere questo dolore. Un nuovo giorno ci sarà. Ya no llores más, no mires atrás. Todo lo sufrido ya pasó. Doy gracias al destino por haberte conocido. Ahora veo un futuro para los dos. Ya no llores más, ya no hay que pelear. Siento tanto amor entre tú y yo. Aprendido, quiero estar aquí contigo. Ahora veo un futuro para los dos. Oggi ci uniamo per la vita. E costruiremo il nostro amore. Ormai non c'è più alcun dolore. Tu mi hai ridato le speranze. Ya no llores más, no mires atrás. Todo lo sufrido ya pasó. Doy gracias al destino por haberte conocido. Ahora veo más, ya no hay que pelear. Siento tanto amor entre tú y yo. Con todo lo aprendido, quiero estar aquí contigo. Ahora veo un futuro para los dos. Oh, sí. Esto es Lista 10, también en Spotify.

y después de escuchar al colorido J Balvin en el puesto 5 con Morado, nos vamos a separar, así que no se muevan. Ya regresamos con más para seguir revisando la lista 10 aquí en FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Ya ubicados en el segundo bloque del programa, atención, revisamos los temas más solicitados por ti. Aquí la lista 10 desde Chile para el mundo. Si hay que decir, es bastante cargado, ¿no? Vamos en el puesto 4, baja 2 posiciones. Claro, y es Nicky Jam junto a Daddy Yankee. ¿Escuchas? Muévelo. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. Play, play, skill. That's how we do with the new plans. Acercamos a los primeros lugares, así que saludamos a toda la familia de FM OK. Como siempre, Darica Punta Arenas, que está conectado con nosotros, revisando lo que es la lista 10. Así que un beso grande a todos ellos que están ahí en sintonía y también conectados con nosotros a través de todas las plataformas, ¿no?

con el tema ignorantes que subió, escaló 7 lugares. Bueno, vamos ya en el 2. Atención, sube poco, pero sube un solo lugar. Shakira y Anuel AA con el tema Me Gusta. Bueno, Shakira es una vez más, ¿no?, tendencia en el mundo del espectáculo gracias a un video que está circulando desde el jueves en las redes sociales. En el mismo, la famosa aparece haciendo lo que mejor sabe hacer, ¿no?, con un vestuario muy especial que dejó a todos sin palabras. Con un vestidito de una sola pieza de color rosa, se ve preciosa, ¿no?, con un diseño de animal print, bailó al ritmo de Hips Don't Lie y se movió, obviamente, de un lado para otro, que es su pasión. Así que quienes siguen a Shakira, yo me incluyo en eso, pueden ver este mini especial que hizo ahí bailando en las redes sociales con este tema y se ve bastante bien, ¿eh? Nos quedamos con el puesto 12 y ahí Shakira y Anuel AA, escuchamos Me Gusta. 2 Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda, de dónde salió tanta mala y tanta ricura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Más que en la cama se resuelven los problemas, pero el amor perfecto solo se ve en novela. Cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja. Tú no mides tus palabras si me hieres. Y si me dejas, el oído, para que al final no cumplas nada conmigo. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta locura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Antes me llenaba la de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar de nuestro por el. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar de nosotros dos. La la la la long, la la la la long, long long long long. La la la la long, la la la la long, long long long long. Sing it. La la la la long, la la la la long, long long long long. La la la la long, la la la la long, long long long long. Esto es Lista 10. También en Spotify. Pues bien, nos faltan trofeos para coronar el primer lugar, primerísimo lugar ya por muchas semanas consecutivas. Son ellas las reinas. En el puesto número 1 está apoderada Karol G y Nicki Minaj con el tema Tusa. Bueno, la intérprete de Tusa, que es Karol G, confesó a una revista llamada Teen Vogue que desde muy pequeña admiró a la cantante mexicana y que incluso tenía una fascinación especial por la canción de Piel Morena, la cual está incluida en el disco En Éxtasis en el año 95.